Yo quiero serte fiel y estar cerca de ti en todo tiempo. Tantos momentos que en soledad lloré, mas tu palabra vino a mí brindándome la fe. Me diste la razón de volver a reír y de vivir segura y confiando siempre en ti. Yo quiero que tú prolongues mi vida y así tener más tiempo para adorarte. Tiempo.